Minutos con Alejandra Marcelli, la titular de la Secretaría de Hábitat. Hábitat, ¿y qué más es, Alejandra? Buen día, ¿cómo estás? Desarrollo Humano y Hábitat. Desarrollo Humano y Hábitat. No me la, van a pasar 4 años, van a cambiar la denominación del área y no me la voy a cambiar. Van a ser Desarrollo Social. Para la gente, quédate tranquila, Alejandra, que es Desarrollo Social. Y para algunos es Acción Social. Hay que ir a Acción Social. Desarrollo local también, ¿no? Porque ahora tiene desarrollo económico, cuántas... Productivo. Pero bueno. Menos mal que no hay que hacer sello. Bueno, Alejandra, vos sabés que hace un par de días conversábamos con Julio Pagola, quien es el titular del Foro de Seguridad, y planteaba algunas situaciones que tienen que ver con la toma ilegal de terrenos en Tandil, ¿no? Y tiraba algunos números. Él decía que son cerca de 50 las tomas que están registradas en la zona del barrio Tunitas y de allí de Villa del Parque. En algunos casos, gente que ha hecho negocio, que ha vendido el terreno 2 veces, situaciones que se replican en Movediza, que se replican en Cerro Leones. Bueno, ¿qué es lo que están manejando ustedes sobre el tema? Mira, lo que trata de explicar Julio Pagola está relacionado específicamente en lo que es Tunitas o Villa del Parque también. Son terrenos que han sido tomados, que pertenecen al RENAVAP, al Registro Nacional de Barrios Populares, ¿sí? Esos terrenos, sí, es cierto que en muchas ocasiones las personas que los habitan, luego para dejarlos, hacen alguna especie de transacción, aduciendo de que tienen algún tipo de titularidad dominial por el solo hecho de poseerlos. Entonces proceden a hacer algunas cuestiones ligadas a compraventas que no son del todo legal, estimo yo, porque son terrenos que, si bien están desocupados, tienen algún titular dominial en algún estado de no te diría yo de abandono, sí, pero que no están siendo ocupados específicamente los terrenos. Pero bueno, cuando se relevan en registro de barrios populares, que los hacen las organizaciones sociales hace unos cuantos años atrás, se establecen una serie de polígonos en la ciudad de Tandil. Tenemos siete polígonos nosotros, que son siete espacios nomenclados dentro de lo que son barrios populares y que tienen una característica fundamental, que son lugares ocupados territorialmente por personas que no tienen papeles y que no pueden ser desalojados hasta fines del 2021 por la Ley de Acceso Justo al Hábitat. Entonces, en ese marco, es muy difícil de proceder a realizar acciones legales tendientes a los desalojos. Por eso también Julio dice que hay muchos en nuestra ciudad, porque es cierto, se han ido ocupando esos espacios conociendo de que no pueden ser desalojados. Ahora, ¿son casos que, técnicamente y legalmente no tienen dueño, o cuál es la situación? Mirá, no siempre no tienen dueño, ¿sí? No siempre es que técnicamente no tengan dueño, hay muchos que tienen dueño, ¿sí? Lo que se toma es la posesión pacífica del espacio por no estar siendo ocupado por ese dueño. Por darte un ejemplo, Tarrouvela, ¿ubicás? El edificio de Tarrouvela. Es algo emblemático que, sigue en litigio judicial por quién es el dueño y el responsable, si en su momento el Instituto de la Vivienda, si en su momento un privado, una empresa constructora y demás. Pero ese lugar está dentro del RENAVAP y al estar ocupado pacíficamente por personas ya entra dentro del registro de barrios populares. Y de las villas de emergencia, lo que es en el conurbano bonaerense también, o asentamientos humanos ocupados, son tomados como barrios populares. ¿Y cómo consiguen esos datos o de a dónde los sacan? No sabría decirte. Claro. Yo lo que te digo es que vos los ocupás, después se presentan en el ANSES, otorgan ese domicilio y automáticamente suben al registro como domicilio cierto de la persona. Entonces, no acreditan titularidad, sí acreditan domicilio. Y al acreditar domicilio, los ampara a estar dentro de ese barrio popular el no desalojo de los espacios. Ahora, ¿puedo hacer mi casa y vivir de por vida ahí? ¿Y si a vos si no aparece el titular que te desaloje? Mira vos. O sea, es un riesgo. Sí, se la juegan, ¿no? Evidentemente, se la juegan, no tiene lugar, pero a algunos le sale bien. Y sí, porque hay mucha gente se la juega al usucapión, ¿no? El usucapión, claro, es la posesión pacífica durante 20 años y no aparece el titular. Ahora apareció a los 19 años y 200 días, sí, y te tuviste que ir. Este, claro, te la jugaste. Sí, sí. Pero bueno, lo que tiene la ley de acceso justo al hábitat, la diferencia con el usucapión es que se prohíben los desalojos por 4 años, que ya te digo, terminan en el 2021, pero también existe la posibilidad que el Estado Nacional, mediante un fideicomiso, como lo dice la norma, pueda expropiar esos terrenos, ya sean de públicos o privados, y hacer lo que se llama lotes con mejora y urbanización. Eso es lo que prevé la ley de acceso justo al hábitat, la que crea el RENAVAP, que justamente para mejorar las condiciones de vida de todos aquellos asentamientos urbanos, sobre todo lo que es el primer y segundo cordón del área bonaerense, que es donde se generaron los primeros registros de barrios populares. Ahora, esto, vamos a lo que es la planta urbana y suburbana de Tandil. ¿En cualquier lugar del distrito se podría llegar a aplicar esto, si alguien lo quiere hacer, mientras tanto no aparezca el titular? Lamentablemente sí. Te tengo que decir que sí. Yo, por ejemplo, tengo una clave y un usuario donde si voy determinando que hay asentamientos humanos en algunos lugares y se procede una denuncia, se puede avisar a La Plata para que eso sea incluido dentro del RENAVAP, del Registro de Barrios Populares. ¿Sí? Lo que pasa es que desde la Secretaría de Desarrollo Humano no procedemos a hacer ese tipo de relevamiento. Yo no ando buscando terrenos de quiénes son para incorporar en el RENAVAP. Esa tarea las hacen y las han hecho históricamente las organizaciones sociales, no el Estado Municipal. Y vos decías en el comienzo que ustedes tenían algunos sectores específicos, ¿no?, dentro de Tandil, que ya estaban ubicados como con esta figura. Con esta figura tenemos en Movediza, tenemos en Tunitas, tenemos en Villa Aguirre, tenemos en Movediza tenemos dos, Movediza 1 y Movediza 2, uno en el famoso espacio de González Pacheco y Azucena cerca de la Ruta 30. Claro. Hay algunos que ya salieron del RENAVAP, porque también para estar el RENAVAP tiene que estar ligado a los servicios que tiene para y la cuestión dominial. Por ejemplo, hay el barrio La Esperanza, como regularizó la situación dominial, sigue estando en el RENAVAP, pero ¿por qué? Porque hay un error, pero ya salió porque están regularizados dominialmente. Los que están en el RENAVAP tienen dificultades con la cuestión dominial, ¿sí? Y hay 7 en nuestro territorio. ¿Qué consiguen el servicio, por ejemplo? El servicio de luz lo consiguen al toque, ¿no? Porque sí, los servicios de luz y agua son considerados servicios esenciales básicos y un derecho humano básico, sobre todo el agua. Entonces, la luz se te da como se te da luz de obra, siempre y cuando no esté el titular del terreno y inste una acción judicial diciendo que no se le puede bajar. Por eso muchas veces escuchamos que hay gente que están viviendo en lotes y que reclama que no le bajan la luz, si hay un titular del inmueble que está reclamando como prom. ¿Cómo? ¿Conexión precaria se llama? Sí. Sí, porque lo que hacen con esa luz es, si vos vas y la pedís como un servicio esencial, te la dan, pero si está el titular, deja en la usina expresamente que no se tiene que bajar en ese lote, no se puede bajar. Entonces hay gente que dice, estoy viviendo acá, me hice una casa, no me bajan la luz. Bueno, no le bajan la luz porque hay un titular atrás reclamando de que no la bajen porque la persona que la está solicitando no es la que corresponde a ese espacio. Ahora, Alejandra, cuando hemos hecho recorrida, digamos, mira vos por otros hechos que, bueno, hay la toma ilegal de terrenos en algunos lugares, no digo en todos, ha traído aparejado hechos de inseguridad, ¿no? Y en algunos casos puntuales, hechos de inseguridad graves, muy graves. El caso de la zona de González Pacheco, de Azucena. Y cuando, Movediza 2. Claro, eso, Movediza 2. Y recuerdo el caso de que una familia de Mar del Plata que vino a asentarse y que terminó en un homicidio. Sí. Un homicidio, sí, exactamente. Sí, que fue la del hombre que estaba en el horno de ladrillos. Claro. Exactamente. Ahora, ahí hay uno se hace una recorrida, ve muchos teléfonos 0223, digamos, ¿no? ¿Cómo llegan, digamos, de Mar del Plata a Tandil? Y con datos. A ver, No es casual. No, aparte de no ser casual, muchos son familiares, que vienen de otros lugares, ¿sí? Claro. Nosotros hemos tenido gente que ha venido a tomar de Pergamino y hemos ido, les hemos dicho que hemos tratado de localizar a los privados, si el privado no aparece, porque nos dicen los vecinos, mira, están tomando un terreno, bueno, nos presentamos, no somos de acá, no somos de Tandil, venimos a buscar una oportunidad, nos dijeron de este terreno. Nosotros avisamos Legal y Técnica ubica el titular del inmueble, si puede ubicarlo, y le dice que hay gente que lo está ocupando. Después ya es una cuestión entre privados, no podemos intervenir más que eso. Si el terreno fiscal, se actúa de otra manera, obviamente, pero si el terreno es de un privado, no podemos intervenir. Ahora, en este caso son terrenos privados los que estamos hablando. Sí. Y aún así, y quiero aclarar esto, en el caso de González Pacheco, aún así el privado quisiera desalojarlo, no lo puede hacer por la ley de acceso justo al hábitat, por esta ley que les acabo de hablar yo del RENAVAP. Tiene que pasar 4 años, ni siquiera lo puede hacer. O sea, a ver, yo tengo un terreno, ¿no? Que yo compré un terreno con el esfuerzo de mi laburo. Y yo te lo usurpo. Tengo el terreno, un terreno donde lo quiero dejar para mis hijos, para que construyan la casa. Sí. Y de buena salud. El derecho a la propiedad privada. El derecho, y me encuentro con que me levantaron 4 chapas. O sea, yo no los puedo sacar. Hasta el 2021. Si esas 4 chapas, si vos ese terreno donde lo tenés ubicado fue declarado como barrio popular en su momento por las organizaciones sociales que hicieron el relevamiento, por 4 años no los vas a poder sacar. Y si el Estado Nacional decide que esa persona que está ahí tiene una situación de vulnerabilidad habitacional, te lo puede querer comprar, bueno, vos accederás, pero si no, bueno, procederán a la compra de los terrenos. Lo que pasa es que la parte de la compra nunca se implementó. Claro. Se hizo lo del no desalojo, pero no el de la compra. Uh-huh. Pero no, sí, sería así. Si estás dentro del RENAVAP, por 4 años no vas a poder. Ahora, si estás por fuera, obviamente inicia las acciones legales y se te tendría que dar un desalojo, como cualquier ciudadano, el derecho a la propiedad privada. Alejandra, cuando hablan con los denunciantes o los denunciados, ¿le nombran alguna agrupación política que está metida en el medio? Cuando nosotros hablamos con los denunciantes, sí, que te dicen generalmente que, bueno, que hay muchas agrupaciones políticas que acompañan denunciando la cuestión esta de la necesidad del acceso a la vivienda justa, digna, no necesitamos nombrarlo. Sabemos que hace unos días tuvimos una movilización acá del Polo Obrero solicitando terrenos, sí, para ocupar. Sí, sabemos que lo de Muñiz y Casa Cuberta, una de las personas que salió denunciando las condiciones de precariedad y solicitando el acompañamiento para esa toma, pertenecía al movimiento Evita. Sabemos que todo lo que tiene que ver con la toma de las 4 manzanas en el barrio de La Moveriza, y de Moveriza 1 y Moveriza 2, están Territorio Cultural, Patria Grande, Movimiento Evita Atrás, porque me tuve que juntar con la Defensora del Pueblo por estos casos, porque fueron ellos los que llevaron a los vecinos solicitando que yo los asista con materiales en la toma. Dichas las cosas como son, sí, exactamente. Sí. A mí me citó la Defensora del Pueblo, acompañado del Fiscal General de Azul, del Defensor Oficial de Azul, donde estaban las organizaciones sociales que te estoy nombrando, reclamándome a mí asistencia para materiales de construcción en la toma. Claro. Claro, a ver, están avalados por una ley detrás, evidentemente. Claro, te encontrás con una situación compleja. La defensora del pueblo dice, no los puedo desalojar porque están dentro del RENAVAP, tampoco pueden vivir así. Y mi respuesta es, yo como Estado Municipal, lo que te digo es que yo no puedo avalar entregándole materiales para que construyan en un terreno privado. De última, como Defensora del Pueblo, lo que te corresponde, y que ella se comprometió en su momento, es gestionar ante Nación, que le compren esos terrenos y que se proceda, como dice la ley de acceso justo al hábitat, a expropiar y entregárselo a las personas si consideran que lo están necesitando por esta cuestión de la necesidad y el derecho a la vivienda digna, ¿no? Que no, por otro lado también es cierto. Bien, no hubo asistencia entonces por parte del municipio. No, no hubo asistencia, ni iba a haber asistencia. La única asistencia que hubo fue la que llegó por orden judicial, que tiene que ver con el agua. Uh-huh. Obviamente, si a mí un juzgado me dice que le tengo que llevar la luz, que le tengo que llevar el agua, que le tengo, no voy a incumplir una manda judicial, uh-huh, claro, pero tampoco voy a avalar una metodología de toma de terreno y la construcción de vivienda en espacios sobrepasando lo que tiene que ver el derecho a la propiedad privada, porque también puede ser, como vos me dijiste, puede ser tuyo el terreno. Exacto. El vecino, ¿no? Sí, es claro, un vecino contra otro vecino. Sí, somos, claro, somos todos vecinos. Sí, sí, obvio. Alejandra, muchas gracias. No, por favor. Hasta bien, luego. Bien.